Si te sientes muy segura de tener mi amor, estás equivocada, hoy lo nuestro terminó. Si siempre te advertí que acabaría, porque me ignoraste y te reías. Creíste que jamás me cansaría. Tus burlas y desprecios que han dejado mil heridas. Y hoy te odio tanto que me tengo que vengar. Y vas a darte cuenta quién soy en realidad. No tienes derecho. Te confisco los sueños que tenía contigo, porque solo mentiste y no fue realidad todo lo prometido. Te declaro la guerra y como el peor enemigo. Sé que vas a sufrir, que te arrepentirás de haberme conocido. Hasta vas a desear mejor no haber renacido. Solo basta marcharme para que agonices de angustia y de frío. Hasta vas a desear mejor no haber nacido. Solo basta marcharme para que agonices de angustia y de frío.